Hola Dani, buen día, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo arrancó la jornada ayer? Ayer fue una jornada nacional de lucha, donde bueno, donde después de coordinación nuestro, fuimos a diferentes empresas a reclamar el aumento de los precios. En caso particular nuestro, fuimos acá a la distribuidora de Arcor, acá en 197 y Panamericana, y bueno, nos movilizamos. Y después consistió en un acampe, bueno, que levantamos hace un rato. ¿Algún tipo de respuesta, Cholo, frente a la empresa, de parte de los empresarios, en este caso ahí en 197 y Panamericana, en el Tour de Pacheco? Sí, tuvimos un diálogo con los responsables ahí de la empresa. De la distribuidora le planteamos esto, que en los últimos tiempos, bueno, las empresas venían haciendo desabastecimiento, bueno, y remarcación de precios, y bueno, que duplicaban, hasta a veces triplicaban sus ganancias, ¿no? Y bueno, y de parte de eso no se hacían cargo, decían no, que bueno, que no, bueno, que no era culpa de ellos. No, y dejamos sentado esto de la suba de los precios. Y no, en ningún momento las empresas se hacen cargo de estas medidas. La jornada es una jornada nacional de lucha. Ustedes estuvieron con el acampe y el reclamo acá en Panamericana 197. ¿En qué otros puntos hubo acampes y reclamos? Y después a lo que es provincia de Buenos Aires, ayer, bueno, lo que fue acá en Arcos, y después también por ejemplo, en Jujuy, en Rosario, en Córdoba, en diferentes empresas. La jornada de lucha continúa hoy. La jornada de lucha, bueno, por las cuestiones climáticas, y bueno, ahí se pasó para mañana jueves, La movilización. la movilización. Pues justamente mañana nosotros coordinamos ahí nos vamos a solidarizar con los compas que tuvieron allanamientos hace un par de semanas, ahí en tribunales. Y después también vamos a estar también movilizando ahí, vamos a concentrar mañana en la Avenida de Mayo y 9 de Julio para confluir con otro espacio piquetero. Cholo, ¿cuál es el reclamo concreto que hacen ustedes estos movimientos sociales al Estado? Y no, hay como varios puntos. Uno de los puntos es que haya control real de los precios. Bueno, muchas veces los medios, el gobierno se jacta de que está todo bien o que va mejorando la economía, y vemos que el último tramo pasó todo lo contrario, que haya control de los precios. Otra cosa que planteamos es la quita del IVA a los productos básicos, que ya es un reclamo histórico. Y bueno, y después, en base a la inflación que hubo, también que haya como un refuerzo económico, ¿no? Para los de abajo. Esos son los puntos. Y bueno, y por otra parte también que bueno, y también, bueno, que no estigmaticen ni demonicen a los movimientos sociales, que fue una política del gobierno en este último tiempo para sacarnos de las calles, ¿no? Con eso también como que, obviamente, que acá para el año que viene ya empieza ¿cómo se llama? El ciclo electoral. Claro. Y bueno, y como que se están acomodando, cada sector se está acomodando como para tener mejor imagen hacia la sociedad. Cholo, dos últimas y te agradecemos este ratito. Una, ¿pudiste escuchar lo que dijo Aldo Rico sobre los movimientos sociales? Sí, escuché la que salió hace una semana más o menos, ¿no? Sí, la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Sí, estoy escuchando y repudiamos totalmente las declaraciones de este personaje. Siempre aparece en momentos de crisis, pero nunca para resolver, sino para profundizarla, ¿no? Y Y la otra. también vemos también que muchos medios de comunicación, medios, bueno, que en este momento de demolición de los movimientos sociales, como que trata de derechizar a la sociedad, ¿no? Como que todavía no está totalmente explícito, pero por ejemplo ves por redes sociales o comentarios, lo que sea, que bueno, que como que tratan de derechizar, y bueno, y más a los movimientos que estigmatizar, en el sentido de que bueno, como los que somos vagos o que movilizamos solamente por marchar. Y bueno, nosotros en particular nuestro, venimos hace ya hace más de 20 años organizados en la zona, y siempre pasamos por muchos gobiernos, y siempre pues, y siempre hubo pobreza, ¿no? Y siempre, bueno, estuvimos parando la olla, los merenderos, tratando de acelerar el trabajo autogestivo, y bueno, y por lo general no muestran esa parte, que es el lado que no se ve, ¿no? Por último, Cholo, ¿tienen diálogo abierto en este momento con el gobierno nacional para llevar estos reclamos? Y tuvo reuniones hace un par de semanas, sí. Más que nada reclamando la paz alimentaria, y bueno ahí más o menos se pudo avanzar, pero sí, más con lo que pasa, lo que pasa es que nosotros hacemos un reclamo, lo hacen el gobierno nacional, bueno, dirigentes de diferentes áreas, y muchas veces pasa que como que prometen cosas o se comen la media, por ejemplo. Claro. Y bueno, al no cumplir, nosotros lo que hacemos es que el gobierno no cumple el acuerdo, volvemos a movilizarnos, pero por cosas concretas, ¿no? Cosas que dignifiquen a la organización y en general, ¿no? Más en esta situación donde el país está atravesando casi, creo que un 45% de pobreza, ¿no? Y el aumento de los precios, bueno, como viene el último tramo, el último año, se siente más ahora que el aumento de los precios y el bolsillo de las personas se achica más, ¿no? Así que bueno, estamos constantemente viendo el reclamar y bueno, girándonos para hacer un reclamo concreto, ¿no? Claro. Un reclamo justo. Cholo, te agradecemos este ratito, quedamos a disposición y en contacto para ir contando cómo avanza esta jornada de lucha, si hay algún tipo de respuesta mañana en la movilización, y bueno, y para seguir compartiendo cómo avanza el en todo caso, si no hay respuesta, el plan de lucha. Dale, Dani, gracias por la comunicación. Un abrazo grande.